buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. De día los invitamos a que nos acompañen por estas 3 horas de programación en español, 2 horas de alternativa latinoamericana, 1 hora de género, tiempo de mujeres. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Así también la participación del colectivo Radicales Libres con el reporte Colombia para esta semana. Y en la parte central del programa del día de hoy tendremos una entrevista que le hiciera el día de ayer la abogada estadounidense Eva Gollinger al presidente de Ecuador, Rafael Correa, que hace un análisis de los retos, los errores y de su preferencia de quién quisiera él que fuera presidente, electo presidente de Estados Unidos, y a tono de broma se dijo de que Rafael Correa preferiría a Donald Trump. Él explica por qué. Así que no se separe del radio y escuche esta interesante entrevista con el presidente Rafael Correa, que también tenemos alguna diferencia en cuanto a la entrevista cuando él menciona en la parte de la entrevista que las personas que critican los procesos revolucionarios le hacemos el juego a la derecha. Sí y no. Hay que ser críticos cuando hay que ser críticos, no por sabotear un proceso revolucionario, sino también para corregir errores. Él lo ha reconocido, han habido errores grandísimos que hoy están costando a los procesos revolucionarios, precisamente en Brasil, en Argentina, en Brasil por el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, pero son cosas que se tuvieron que haber corregido hace años y no se han hecho. Así que escuche esta interesante entrevista con Rafael Correa, presidente de Ecuador. En la segunda parte también tendremos el análisis del profesor James Petras, que nos habla de, claro, es una eminencia, Petras, y nos habla sobre el conflicto y ahora el tiempo de paz en Colombia. Vamos a escuchar entonces el análisis también del profesor James Petras. Recordándoles también de que el próximo sábado, a partir de las 6 de la tarde, damos inicio al 23º Encuentro Radiofónico de Canadá, con la participación de las radios comunitarias y universitarias, tanto de Canadá como fuera de Canadá. Ya tenemos una buena confirmación, una buena respuesta, con la participación de radios, tanto de Canadá como fuera, también la participación de grupos sociales, de universidades también de aquí de Canadá, sobre los temas que estamos poniendo este año, que uno es dedicado a los trabajadores migrantes, a los jornaleros agrícolas que vienen a Canadá durante 8 meses del año y que después de 25 años aún se les sigue llamando trabajadores temporales, cuando se ha lanzado una campaña Justicia para los Migrantes, que es impulsada por la campaña Harvesting Freedom, Cosechando Libertad, en la cual ya se encuentra en esta semana, después de haber recorrido ya varios kilómetros, la caravana ha llegado a Ottawa, que era su destino final, aunque es hasta la mitad de la semana, de miércoles o jueves, cuando la caravana se presentará en el Parlamento canadiense y pedir al gobierno federal, el gobierno de Justin Trudeau, que se cambien las reglas para que estos trabajadores que siguen viniendo año con año Canadá se les dé un estatus de residentes permanentes, lo cual serviría para erradicar muchas de las violaciones a los derechos humanos, violaciones a los derechos laborales y por supuesto que tengan acceso a los servicios por los que cuales están pagando y no tienen un derecho, como ellos pagan sus impuestos, pagan pensión de retiro, pagan el seguro de desempleo, cosas que ellos cuando se van pues no reciben a cambio comparado con el resto de la población de Canadá. Este es el tema principal. Nos unimos a la campaña de Harvesting Freedom y hemos tenido contacto con diferentes organizaciones, con grupos y personas que se dedican a y tratar de por lo menos dar un momento distinto a los trabajadores temporales, proporcionándoles servicios que son muy básicos para ellos. Así también este año estaremos dedicando al arte, a la identidad latinoamericana, con qué es lo que hacen los artistas latinoamericanos en Canadá. Y aquí necesitaríamos un programa mucho más largo, ya que los artistas latinoamericanos en Canadá, no solamente de música, sino también que hay pintores, hay escritores, cineastas, hay una cantidad de la rama cultural en Canadá de que se podría hablar por horas acerca de diferentes artistas latinoamericanos. Hemos enviado una invitación general, hemos recibido respuestas de algunas personas que se interesan en participar y ser parte de esta transmisión de 24 horas en español, única en Canadá. Y el tema final, que se titula Libertad a los presos políticos. En nuestra América hay una cantidad de presos políticos, ambientalistas, defensores de derechos humanos, mujeres activistas, estudiantes, maestros, gente que se les ha criminalizado por el simple hecho de protestar y pelear por sus derechos. Entonces también ha sido esa respuesta por parte de los grupos de América Latina, en el cual estarán tocando el tema. Tenemos presos políticos como Oscar López de Puerto Rico, que está encarcelado en Estados Unidos. También al doctor Mireles de México, por mencionar algunos de tantos. Milagros Salas en Argentina. Y así podríamos seguir nombrando la cantidad de presos políticos. Así que los invitamos el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 12 de la noche el día sábado, con las primeras 6 horas de la transmisión, para regresar el domingo a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche con la complementación de estas 24 horas. El día domingo 9 estaremos transmitiendo 18 horas desde aquí, su emisora comunitaria, CFRU 93.3 FM. Vamos a hacer un corte musical y regresamos. Hey, pa' luego es tarde. Pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde. Pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde. Pa' luego es tarde, quítate la venda. Tarde, mantén encendida tu garganta. De pequeño te dijeron que la culpa es tuya porque tiraste papel con caca al inodoro. Dejaste el grifo del baño mal cerrado y no reciclaste el plástico que pasó por tus manos. Te metiste a vivir en el cauce de algún río y provocaste un huracán de grado 8. Eso y lo que rociaste en tus axilas formaron un agujero en la capa de ozono. Aunque todo eso no está bien, vamos a hablar de cosas mucho más trascendentales. Primavera silenciosa y patentar el tráfico de los recursos desechables, atacar directamente a las transnacionales, las corporaciones y las concesiones estatales. La vida ha terminado, comenzó la supervivencia. Vamos a borrar lo que le han hecho a este planeta. Hey, pa' luego es tarde. Pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde. Pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde. Pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde. Pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hablemos de residuos tóxicos tirados al mar, derrames de petróleo, basura nuclear, semillas terminators de Monsanto, explotaciones bajo el suelo y tráfico de uranio. Tenemos del G8, de Kioto y de Montreal, del Golfo de México y hasta del proyecto HARP. Nada de esto es decisión nuestra. El calentamiento global es el Superman de este sistema. Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG. Ayudemos a los pobres y enseñémosles a creer. Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza. Estúpidos, dejen de contaminar con esa mierda. Hey, para luego es tarde, quítate la venda. Hey, para luego es tarde, mantén escondida tu garganta. Hey, para luego es tarde, quítate la venda. Hey, para luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Disculpen, ambientalista de la alta sociedad y coleccionista de perfiles moralistas de Facebook. No basta con desconectar sus celulares una vez al año o aprenderse de memoria la lista de las 10 cosas que no hay que hacer. La Tierra ha sufrido un daño irreparable. Aproximadamente 3.1416 multiplicado por el cuadrado del radio polar en escala que por cuestiones de ahorro de energía reduciremos a la cuarta parte. Según los expertos, la regeneración natural no se ha portado a la altura de la época. Ante este panorama, solo existe la alternativa que proponen algunos pueblos indígenas. Hay que escuchar lo que dice la Pachamama. Ser latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Colombia. Gobierno y FARC-EP firman memorable pacto de paz. En Cartagena de Indias, Colombia, ante más de una docena de presidentes, cancilleres, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y otros invitados, Timoleón Jiménez, líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, firmaron el lunes el histórico acuerdo que pondrá final al conflicto entre ambas partes. Fueron necesarios casi 4 años de conversaciones en La Habana, Cuba, para llegar al consenso global. El siguiente paso en la ruta de la paz será la realización de un plebiscito el venidero 2 de octubre, cuando los ciudadanos deberán validar con su voto todo lo concertado en la capital cubana. La conflagración ha ocasionado la muerte a unas 300.000 personas, mientras casi 7 millones permanecen desplazadas y al menos 45.000 están desaparecidas. Thank you. Chile, la CIA confirma que Pinochet ordenó el asesinato de Letelier. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, ha entregado nuevos documentos que evidencian el orden directo del dictador chileno Augusto Pinochet para el asesinato del canciller Orlando Letelier. Una revisión de nuestros archivos sobre el asesinato de Letelier ha demostrado una evidencia convincente de que el presidente Pinochet ordenó personalmente a su jefe de inteligencia llevar a cabo el asesinato, indica una parte de los documentos de la CIA. Estos archivos también dejan claro que cuando la posterior investigación de las autoridades de Estados Unidos estableció que altos militares y oficiales de inteligencia fueron responsables, Pinochet decidió sepultar el caso para esconder su implicación y proteger su presidencia. La secretaria adjunta del Departamento de Estado estadounidense, Heather Higginbotham, entregó los documentos desclasificados a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, 2 días después del 40º aniversario del homicidio y durante una ceremonia en el lugar del atentado. Nicaragua. Parlamento Centroamericano sesiona en Managua. El Pleno del Parlamento Centroamericano, Parlacen, sesiona esta semana en Nicaragua como parte de la celebración de los 25 años de establecimiento de su subsede en ese país. El cambio climático y la integración de los países centroamericanos son algunos de los principales puntos que se abordan en esta sesión especial que realizan los diputados del Parlacen en Managua, capital nicaragüense. En la Asamblea del Palacén también se discute sobre la violencia familiar, uno de los problemas que enfrenta la región. Los diputados además propondrán un convenio de libre movilidad de los ciudadanos o documento de identidad única en la región, conocido como CA4, donde se pretende incluir a Panamá, la República Dominicana y Belice. Perú. Confirman horno en centro de detención del ejército. La justicia peruana condenó el martes a 22 años de cárcel a Vladimiro Montesinos, ex asesor del expresidente Alberto Fujimori, por desapariciones forzadas en 1993, tras determinar que existió un horno en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército, un organismo que era parte del Servicio de Inteligencia Nacional que Montesinos dirigió en la sombra durante el régimen de Fujimori 1990 al año 2000. En este lugar desaparecieron al menos 3 estudiantes y un profesor detenidos. La sala descartó que ese horno se hubiera usado para quemar papeles, como argumentó la defensa, pues alcanzaba los 1000 grados de temperatura, lo necesario para quemar cuerpos humanos. El Congreso de Perú aprobó el jueves por unanimidad una ley de búsqueda humanitaria de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno entre 1980 y el año 2000. Argentina, una gigantesca marcha paraliza la capital de Argentina. El martes amaneció con multitudinarias marchas y cortes que complicaron el tránsito en la ciudad de Buenos Aires, convocadas por gremios docentes y la Asociación Trabajadores del Estado para reclamar al gobierno del presidente argentino Mauricio Macri mejoras salariales y laborales, así como para rechazar el presupuesto para el 2017 diseñado por el Ejecutivo. El miércoles también fue una jornada de huelga y movilización para protestar los despidos masivos realizados por el gobierno de Macri. El paro en el sector público fue total. Los argentinos que celebran semanalmente protestas y paros masivos denuncian las medidas aplicadas por el gobierno del empresario que han desatado la pobreza y el desempleo en el país. Bolivia. Atrapan a sospechoso del asesinato de viceministro. La policía boliviana detuvo esta semana en la ciudad de Santa Cruz a Eber Johnny Carvajal, considerado como pieza clave para esclarecer el asesinato del viceministro de régimen interior Rodolfo Illanes, informó el ministro de gobierno Carlos Romero. De acuerdo con las investigaciones policiales, Carvajal sería autor confeso de asesinar a Illanes el 25 de agosto, cuando los mineros cooperativistas de este país realizaban un bloqueo de caminos en la carretera La Paz-Oruro en protestas contra el gobierno. El presunto asesino del viceministro Illanes fue trasladado a La Paz, donde se sigue un proceso judicial a los dirigentes mineros por cuenta propia que participaron en las violentas jornadas de agosto, en las que murieron, además de Illanes, al menos 5 mineros. Paraguay. Temen migración de guerrilleros. Después del acuerdo entre Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, las autoridades paraguayas están en alerta ante la posible migración de guerrilleros. El máximo representante del Ministerio Público pone de manifiesto que el negocio del narcotráfico y el crimen organizado podrían ser determinantes. El fiscal general confirma que los organismos de inteligencia están en alerta. Las FARC asesoraron a guerrilleros paraguayos en su proceso de formación con conexiones directas. Sin embargo, varios analistas políticos dicen que no es muy probable que las FARC migren a otros países. Por otro lado, señalan que las lecciones de Colombia podrían ser adoptadas por Paraguay para llegar a la paz. En Paraguay, el principal problema se genera en las acciones del llamado Ejército del Pueblo Paraguayo, instalado en la zona norte del país. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Ecuador. Lenín Moreno habla como candidato presidencial. Miles de ecuatorianos se convocaron el martes en la capital del país para recibir a Lenín Moreno. Moreno es el virtual candidato presidencial para los comicios de 2017 por el movimiento de gobierno Alianza País, quien brindó un discurso de masas hablando de lo que sería su gobierno. Llegó desde Ginebra, Suiza, donde cumplía las funciones de delegado especial de la Organización de las Naciones Unidas para las Discapacidades. Según varias encuestas realizadas este mes en el país, Lenín Moreno cuenta con un promedio del 40% de la intención de voto. Escuchemos al mismo Lenín Moreno. Me pido un abrazo de parte de todos ustedes y regreso con la mano tendida. Con la mano tendida para todos los ecuatorianos que quieran dialogar, que quieran hacer acuerdos. Empecemos respetando el criterio del otro, porque ese es el país de valores que queremos, no solamente en la política, en la casa, en el colegio, en el trabajo. Tú contarán a sus hijos y a sus nietos, sacando el pecho, levantando la frente. Ha costado canas, al presidente le ha costado pelo. ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la caramada, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero. Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Recuerda también que, además del 93.3 de FM, transmitimos para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, tencai.org. Y la paz en Colombia ha sido el tema principal de esta semana. Claro, celebramos, nos unimos a ese festejo de que haya paz en Colombia, pero paz con justicia social. Vamos a dejar entonces con el colectivo Radicales Libres de Colombia y el reporte Colombia de esta semana. En un intento por el ambiente y la comunidad, Radio Salmón de la Universidad del Tolima, el colectivo de comunicación Radicales Libres, realizan Reporte Colombia. Nadando a contracorriente, una voz de las comunidades. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios ESMAD de la Policía Nacional Colombiana. Otro sueño que duerme en la impunidad de nuestro país. Reporte Colombia. En Colombia, un conflicto con la insurgencia de las FARC de más de 52 años llega a su fin tras una negociación con el gobierno de Santos que duró 1.641 días. Según la investigación realizada por el exministro de Minas, Diego Botero, el costo de la guerra en Colombia durante los últimos 52 años aproximadamente ha sido de 179 mil millones de dólares, aunque no dice ni dirá nada, como dicen muchos, de cuántos millones de millones le han evitado las insurgencias a las ansias del capital internacional poderse llevar de nuestros territorios, que ahora le corresponderá al pueblo dar la batalla desde su organización y movilización para que sus planes no se consuman. Por su parte, desde el poder oligárquico se seguirá aplicando, como siempre, la ley del embudo. Un invitado especial a Reporte Colombia nos da su opinión sobre el actual proceso de paz. Los platos que rompe el gobierno, los pagan mi pueblo, te ganan el sol. No tienen ni solar ni techo, porque su trabajo no tiene valor. Se pasan la vida luchando, pero es desgastante de la población. Seguirá con su empeño hasta alcanzarlo, para que mi pueblo olvidado le llegue la redención. El sistema nos tiene marginado, pero hay que seguir peleando hasta ser el vencedor. La ley del embudo lo ha hecho para ellos y no hay dos como uno. Estamos con François Autard. Para Alternativa Latinoamericana nos va pues, a responder unas preguntas. ¿Cómo ve usted actualmente el proceso de paz en Colombia? Bien, yo pienso que, como he conocido Colombia desde ya el año 54, fue mi primera visita a Colombia, cuando encontré a Camilo Torres, y que he conocido y seguido, por lo menos, conocido es mucho decir, evidentemente, el proceso de la evolución social en Colombia y en particular del conflicto armado. Pienso que evidentemente el proceso de paz es una cosa indispensable y espero que realmente estamos llegando al final del conflicto armado. Porque si este conflicto, esta lucha armada, se había podido entender en una cierta lógica hace 50 años, donde las luchas armadas habían realmente obtenido resultados, como en Cuba, por ejemplo, o aún después de esta fecha en Nicaragua o en El Salvador, hoy día las condiciones son muy diferentes. Y no pienso que se puede pensar a la eficacidad social de este tipo de lucha por el momento. No estoy hablando de manera teórica y dogmática, sino en las circunstancias históricas del momento. Y por eso llegar a un proceso de paz frente a una situación de horrores increíbles y de sufrimiento terrible de la población es un paso favorable. Según la unidad de víctimas, durante estos 52 años de guerra entre las FARC y los distintos gobiernos, más de 90.000 personas fueron desaparecidas y la cifra de muertos ha llegado a 267.162. Aunque no todos los hechos ni todas las cifras podrían ser adjudicadas a las FARC, y muy seguramente todas las cifras no estarán en el informe. Nuestra compañera Silvia Oviedo continúa la entrevista con nuestro especial invitado. ¿Cuál cree que sería el rol del movimiento social y de las organizaciones sociales en el escenario posterior a la firma de acuerdo? El papel de los movimientos sociales va a ser más importante que nunca. porque el fin de la lucha armada no significa el fin de la lucha social. La burguesía aquí en Colombia ha tenido una historia desde el momento de la independencia, de dominación y de hegemonía social muy grande, y no podemos pensar que con el acuerdo de paz va a terminar su deseo de dominar la sociedad. Eso significa que si la lucha social en todas sus formas, que sea la lucha campesina, indígena, estudiantil, obrera, va a continuar, debe continuar de manera eficaz y de manera también con dimensiones políticas. Porque evidentemente la dominación social de la burguesía es tal que puede utilizar con la lógica del capitalismo, no solamente nacional, sino también internacional, todos los medios para reproducir su dominación social. Y por eso el papel de los movimientos sociales va a ser muy importante. El problema es que como estamos frente a una fuerza grande que domina las instituciones del país y también que está en vinculación con el imperio internacional, va a ser una lucha difícil. Y la única manera es el espíritu de Camilo Torres Restrepo, cuando él fundó el Frente Unido. Es decir, una lucha diversa, diversificada, pero también que se traduce en un frente, porque es tan fácil para la burguesía de dividir la oposición y de promover, o no solamente promover, sino animar, estar de acuerdo con diferencias internas de todo lo que significa la izquierda y que tienen muchos orígenes, puede ser de tipo ideológico o de tipo de protagonismo personal. Si no se supera eso, la lucha va a ser casi imposible. Nuestro invitado, François Autard, es un sacerdote católico, sociólogo marxista belga y figura reconocida del movimiento altermundista. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina y diplomado del Instituto Superior Internacional de Urbanismo Aplicado de Bruselas. Es también doctor en Sociología de la Universidad Lovaniense, donde fue profesor desde 1958 hasta 1990. Ha escrito más de 50 libros y centenas de artículos especializados y de prensa. Continuemos escuchándolo. ¿Qué piensa usted de lo que se dice? Los llamados revolucionarios de Colombia con este acuerdo hicieron un pacto con la burguesía. No es excluido. Cuando vemos lo que ha pasado en los otros países de América Latina, justamente he hablado ayer con el PT en Brasilia y antes con el MST en una reunión internacional, y mi hipótesis fue que los regímenes, los políticos o países progresistas en América Latina fueron post-neoliberales pero no post-capitalistas. Y esta realidad me parece justamente una debilidad muy fuerte. No hago un juicio moral, pero estoy constatando hechos. Y no es solamente en América Latina. En África todos los movimientos políticos de liberación nacional que tenían una inspiración marxista, todos terminan por ser neoliberales. Y en Asia, si vemos China y Vietnam, cómo regresan a la ley del mercado como condición de su crecimiento. Así es un problema universal. Y hay un gran peligro, por lo que pienso, que aún las FARC podrían transformarse en un movimiento socialdemócrata, sino algunos de ellos neoliberales. Porque no necesariamente por intereses personales, pero porque no ven otra manera de desarrollar el país, que tienen como los demás una concepción del desarrollo, una concepción de la modernidad que es totalmente burguesa finalmente. Fue lo mismo en la Unión Soviética, lo mismo en China, una concepción de la modernidad totalmente absorbida conocida como la ley del mercado. Y es por eso que digo que no es una posibilidad que debemos excluir. No digo que eso va a pasar necesariamente, pero digo que sí existe una tal posibilidad y que debemos ayudar todos los que van a actuar como actores sociales de izquierda hoy en Colombia a tener un análisis de la realidad y a ver cómo podemos construir un nuevo paradigma que no sea el paradigma capitalista ahora, como se dice en Ecuador. Un capitalismo moderno o un capitalismo verde o un capitalismo social, no, un postcapitalismo, es decir, un socialismo, si queremos llamarlo así. Estoy totalmente de acuerdo, pero no solamente debemos jugar con conceptos, sino con contenidos. ¿Qué significa eso? Construir un nuevo paradigma con cuál tipo de transiciones, porque no podemos hacerlo de un día al otro, y con cuál tipo de luchas. Así eso es, me parece, muy importante para el futuro. Según algunos analistas y estudios de organismos no gubernamentales, uno de los mayores problemas del país es la corrupción de quienes nos gobiernan. Información aparecida en el diario El Espectador señala: el ministro de Hacienda dijo que la paz es buena para el país, es buena para la economía y es buena para el ingreso de los hogares. Pero también agrega: a través del Banco Mundial, el país puede financiar proyectos para el posconflicto a tasas de interés subsidiadas, es decir, con créditos subsidiados por parte del organismo multilateral, con el apoyo de la comunidad internacional. Significa entonces que la paz los sacará de apuros y que, como lo dice Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliezer Gaitán, como siempre, esas inversiones irán a engrosar las arcas del 1% de los colombianos que ahora posee el 65% de la riqueza nacional. No lo digo yo, son cifras oficiales, acota Gloria. En Cartagena, en la firma de la paz, se escuchó, entre otras: cambiar las balas por los votos, las armas por las ideas. Es la decisión más valiente y más inteligente que puede tomar cualquier grupo subversivo. Y en buena hora ustedes entendieron el llamado de la historia. No estamos, seguramente nunca estaremos de acuerdo sobre el modelo político o económico que debe seguir nuestro país. Pero tal como lo dije en La Habana, defenderé con toda la determinación su derecho a expresar sus ideas dentro del régimen democrático, porque esa es la esencia de la libertad dentro de un Estado de Derecho. El Tratado de Paz que suscribimos hoy en Cartagena no solo pone fin a un conflicto nacido en Marquetalia en el año de 1964, sino que aspira a sellar para siempre la vía de las armas, tan largamente transitada en nuestra patria. ¿Qué vandálico sino tomó un puesto en amplios sectores de la clase dirigente colombiana desde el mismo grito de independencia de España? Pues las incontables guerras civiles del siglo XIX proporcionan el lúcido testimonio de la odiosa manía de pretender solucionar todas las diferencias a tiros, eliminando físicamente al contradictor político y no derrotando sus ideas con apoyo popular, encubriendo de esa forma propósitos oscuros para la preservación y prolongación de un régimen de privilegios y de enriquecimiento en beneficio propio. En nuestro parecer, toda forma de violencia es, en sentido filosófico y moral, un atentado contra la humanidad entera, pero dolorosamente constituye a la vez un dramático testimonio de la historia humana. Los hombres que buscan nuevas vías, ellos los desaparecen. Los hombres que luchan por tu dolor son los que ellos aborrecen. Pero este tiempo se emputa y ya somos hermanos. Se necesitan más que mil disparos fugaz para aplacarnos. el foro Nueva Constitución y Popular para Colombia, convocado el pasado 27 de septiembre por el Movimiento por la Constituyente Popular, la Juventud Democrática Popular, la Organización de Mujeres del Pueblo de Colombia y el Colectivo Nacional Sindical Clasista Guillermo Marín, con la participación de los expositores Jaime Araújo Rentería, ex magistrado de la Corte Constitucional y el asesor e investigador de la Corporación para la Investigación y la Educación Popular, Efraín Viveros, disertaron, entre otras, sobre el plebiscito y la constituyente. Escucharemos al investigador Efraín Viveros. Yo creo que hay una cosa sustancial y es el contexto político y económico en el cual estamos dando esta discusión. Tenemos un momento de una economía en crisis, aceleradamente en crisis, en el plano internacional y en el plano interno. Se han encargado de echarle tierrita y tápalo, como dice la canción popular. Porque aquí hay varias canciones que se han puesto de moda. Por ejemplo, ayer sonó la canción La fiesta no es para feos en Cartagena. O sea que yo lo que quiero es alertar acerca de algo que es núcleo en la economía del capitalismo de hoy, que es el capitalismo de los monopolios, el capitalismo de los sectores del capital financiero, los que controlan la economía. Allí está la médula del funcionamiento de la economía. Y cuando eso se sacude, como pasó con la subprime por allá 2007-2008, estamos hablando de que los tiempos que vienen son tiempos de tormenta económica. Y las tormentas económicas siempre se expresan en peores cosas en materia política. Porque la política es un condensado de economía. En últimas, eso es la política. La política responde a intereses económicos. Y por eso cuando vemos una propuesta política tenemos que indagar qué interés económico está tras de esa propuesta política. Y en esa misma intencionalidad de ir a buscar la verdad, tenemos que saber esos intereses económicos a qué clase social se refieren. Cuando escuchemos este programa, estaremos a un día de la realización en Colombia del plebiscito convocado por Santos, que se llevará a cabo el domingo 2 de octubre, para que el pueblo diga sí o no a los acuerdos de La Habana realizados entre la insurgencia de las FARC y el gobierno nacional como un acto refrendatorio. Recogiendo otra parte de la intervención de Efraín, este dice sobre lo que él denomina el régimen político colombiano. A propósito de la gobernabilidad, ¿cuál es el régimen político? ¿Y cuál es la historia del régimen político? Porque yo estoy de acuerdo con que haya una salida política, una solución política al conflicto armado, social y económico para Colombia. No puedo excluir como parte de la salida política el supremo derecho a la insurrección que reconoce el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Porque es que eso no lo niegan. El derecho a la insurrección es un derecho humano, porque no tenemos por qué soportar sátrapas. Y esa Declaración Universal no la escribió Marx, porque Marx dijo otras cosas más. La violencia es partera de la historia. Y parece que sí, porque ayer sobrevolaron aviones de combate para sellar un acuerdo de paz. Cosa llamativa, porque se entiende que los aviones de combate vuelan es para celebrar triunfos militares. Ayer fue un día de símbolos. Y estoy hablando del régimen político. Y ayer el régimen nos entregó un símbolo muy importante. Una llave para abrir una puerta. Pero la gente creía que la llave la tenía era el pueblo, y que hasta tanto no hubiera el plebiscito, no iba el pueblo a abrir la puerta o cerrar la puerta. Pero no, la llave la tenía era Santos. Conclusión, el plebiscito del 02, tanto para los que nos abstenemos como para los que voten por una constituyente, es una norma para mí inocua. Y su reglamentación está llena de cláusulas ineficaces. Si gana el no, ¿quién hace que haya una renegociación? Si los poderes fácticos constituidos están en manos del Ejecutivo, no es el único que puede negociar. Y él dijo ayer, hizo la mejor negociación posible. Vencernos en la historia, y como no han podido matarle a mi pueblo su rabia y su gloria, matar su esperanza, borrar su memoria, matando en segundos la vida de hermanos que creyeron firme su idea y su anhelo. Por cada hombre que caía al suelo nacían mil más para contrarrestar al enemigo del pueblo. Hemos dicho que el sí del plebiscito tiene en Colombia diversas interpretaciones y posturas. Por ejemplo, y entre otras, el sector que representa el ex magistrado Jaime Araújo Rentería llama a votar por el sí, pero dando el voto al colocar sobre el sí y el no la palabra constituyente. Al considerar que no están todos los derechos para una vida digna en los acuerdos firmados. Las convocantes al foro, de otro lado, llaman a abstenerse de votar, y están también quienes votarán contra la guerra y sus consecuencias en las comunidades. Efraín también habló sobre las características de ese régimen político que nos parece pertinente traer a colación en este programa. Aquí tenemos un régimen político con unas características que son contrarias precisamente a cualquier pregón de la democracia. El presidencialismo asfixiante, un centralismo que no permite el desarrollo de las regiones, una historia de no ahorrarse para reprimir, al punto de que el hecho más grave, quizá digo yo, que tenemos de represión del Estado, que fue la masacre de las bananeras, aún no ha completado un siglo y están las víctimas esperando que les reconozcan sus derechos. Oiga, eso es del siglo pasado. 1928, masacre de las bananeras. Algunos historiadores dicen que hubo más de 5.000 muertos. ¿Y cuántos habitantes tenía Colombia en aquel momento? El régimen entonces, que no se ha ahorrado para reprimir y que entre sus particularidades ha tenido que entre ellos mismos se matan, ¿de dónde puede salir que este régimen de ahora en adelante no va a usar el ESMAD para seguir haciendo bellaquerías, sino que ahora el ESMAD va a defender la huelga? Que ahora en adelante el ESMAD va a fortalecer el derecho a la protesta en las calles, en las vías. Entonces uno va entendiendo por qué volaron los aviones, porque Santo había insistido en que la paz es la victoria ante sus mandos de policía, tropas, militares, ante toda la fuerza pública. La paz es la victoria, que es un concepto militar de paz romana contrario a una salida política. Por esa razón, aquí en Colombia, en esta oportunidad, no se tocó el régimen, no se tocó el modelo, no se tocó la doctrina militar con las FARC, porque paralelo a las FARC estaba funcionando la nueva doctrina, que es la que llevaba que venga general de la OTAN a bendecir la adhesión de Colombia a la alianza militar más agresiva, digo yo, de toda la historia del problema militar bajo el capitalismo. Y porque el régimen político también es un régimen político de engaño santanderista, que acoge los tratados internacionales que les interesan. Los fallos de las cortes internacionales sirven, pero no para San Andrés. Pero en el caso de la solución política o salida política al conflicto, hay que cumplir los compromisos del Tratado de Roma. Pero resulta que los Estados Unidos, por ejemplo, no hace parte del Tratado de Roma. Ni siquiera del Tratado de Kioto, que toca con la conservación del medio ambiente. Entonces es mentira que esa sea justicia universal. Justicia universal es aquella que cobija a todos. Entonces es un régimen cargado de un poco de engaños y donde lo jurídico se convierte en una especie de caja del mago Lorgia para tratar de resolver los problemas que tienen razones estructurales en la economía, razones estructurales en la política, razones estructurales en la sociedad. Se escucha decir que el pueblo está aburrido de la guerra y que se está abusando de la buena fe de las gentes que quieren la paz. Respecto a las negociaciones con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional, el presidente Santos ha señalado que con esta insurgencia, las negociaciones están adelantadas en un 50%. El Ejército de Liberación Nacional ha proclamado la realización de un cese unilateral de fuego para permitir la realización del plebiscito que se llevará a cabo este 2 de octubre. En entrevista realizada al comandante Pablo Beltrán, miembro del Comando Central de esta organización insurgente, dada a conocer el pasado 24 de septiembre por Radio Nacional Patria Libre. El equipo de Radio Nacional Patria Libre, en contacto directo desde las celdas colombianas, en los campamentos del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, hace una breve entrevista al comandante Pablo Beltrán, de la Delegación de Diálogos, quien nos compartirá importantes anuncios para el país y el mundo. Comandante, ¿es cierto que hay una actitud muy negativa del ELN frente a los acuerdos de La Habana y en específico frente al plebiscito? No, no es así. Nosotros en el ELN hemos dicho que hay aspectos de los acuerdos de La Habana que no compartimos, pero desde siempre con los compañeros de la FARC hemos dicho que las dos mesas se complementan. Desafortunadamente, esta voluntad de que las mesas se complementen no ha tenido un respaldo desde el gobierno. Nosotros nos cansamos de buscar un encuentro y una reunión de las dos mesas y el gobierno nunca lo facilitó. Y lo último que nos dijeron era que eso no lo iban a facilitar hasta que el ELN no pasara a una fase pública de negociaciones. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es, respetamos los acuerdos, hay aspectos que no compartimos, pero eso no significa que el ELN sea un obstáculo para dichos acuerdos. Es más, en varios momentos, el mismo comandante Nicolás ha dicho que la refrendación de esos acuerdos, nosotros la respetamos, hemos inclusive citado las normas bolivarianas que nos cubren a FARC y a ELN por igual, donde decimos que nosotros ni empujamos la gente a votar, ni nos oponemos, porque al ser un cuerpo armado, pues nosotros íbamos en que la gente vote en una u otra dirección y nos abstenemos de eso. Inclusive, para despejar esa duda de que nosotros seamos unos obstáculos al proceso de refrendación o al plebiscito, nuestra disposición es que no haya un accionar ofensivo del ELN en esos días del plebiscito para facilitar la participación de la gente. Mal haríamos nosotros llamar a que haya participación de la sociedad y nosotros obstaculizarla. Entonces estamos actuando en consecuencia con eso, y que el hecho que nosotros hagamos unas críticas no quiere decir que seamos un obstáculo para esos acuerdos ni para el proceso que han desarrollado los compañeros de la FARC. Y para nosotros es muy válido decir que vamos en el mismo camino, vamos por carriles diferentes, pero vamos en la misma dirección y en el mismo camino. El ELN ha manifestado también que se encuentra listo para dar continuidad a la agenda pactada con el gobierno de Santos. Al respecto, en la entrevista dada a conocer, Antonio Beltrán habla sobre este tema. Comandante, ¿cómo va la mesa con el gobierno? Pues estamos completando 6 meses de congelamiento. El gobierno se inventó una etapa entre la fase confidencial y la fase pública, que es esta que ya lleva 6 meses, y de varias maneras ha intentado modificar los acuerdos. Nosotros le hemos dicho, cuente con nosotros para flexibilizar asuntos con los que ustedes no estén muy de acuerdo en lo que hemos firmado, pero no cuente con que el ELN va a permitir o vamos a estar de acuerdo con que haya una renegociación de lo acordado. Para eso no puede contar con nosotros. Entonces ha sido un pulso que ya lleva 6 meses, ya le hemos encontrado una solución, hemos encontrado una manera de darle cabida a esas nuevas exigencias que ha puesto el gobierno sobre la mesa. La solución es ir haciendo acuerdos bilaterales frente a problemas que ellos consideran que existen, como el de las retenciones. Entonces ya tenemos unas hipótesis de acuerdo y tenemos la expectativa de que en ese camino, en una oportunidad, podamos fijar una fecha para ir a Quito a iniciar la fase pública de negociaciones. En una palabra, ha habido problemas, el gobierno ha tenido problemas para aceptar e implementar los acuerdos que firmó el 30 de marzo, pero nosotros hemos tenido la flexibilidad para escuchar esos problemas, entrar a hacer unos ajustes que le den satisfacción a todos allá en la coalición de gobierno, pero también hemos dicho que los ajustes no van a significar y no pueden significar una renegociación de lo acordado. En un contexto en el que en Colombia arrecian las amenazas contra quienes promueven el sí al plebiscito, pero que también arrecia la represión contra las comunidades indígenas que liberan la madre tierra en el Cauca, desplazamientos de campesinos, en el que los bancos continúan su política de despojo de viviendas a familias pobres, asesinatos de dirigentes sociales y populares y un avance sobre territorios del paramilitarismo. No en vano, también el ELN ha dicho que si realmente queremos la paz de Colombia, el gobierno debe empezar por decretar la tregua definitiva para el movimiento social. Así comenzaremos a sacar la violencia de la política, puntualizan. Para Efraín, el régimen autoritario en Colombia conserva rasgos fascistizantes. El autoritarismo entonces está allí pendiente. Pero algunos creemos que ese autoritarismo ha ido evolucionando hacia concepciones y prácticas de tipo fascista. Nosotros ese actual código de policía, hecho al calor de las negociaciones de La Habana, nos parece un código con rasgos fascistizantes. Nos parece que las medidas de criminalización de la lucha social tienen rasgos fascistizantes. Y que, por ejemplo, los que como negros conocemos ese movimiento, sabemos que la corporativización del movimiento del pueblo negro afrodescendiente Palenquero Raizal apunta al corporativismo fascista, que no permite nada fuera del Estado, que pide que todo está dentro del Estado y que nada esté contra el Estado. Reporte Colombia, en reciente programa, había ya dado a conocer la posibilidad de un nuevo Frente Nacional, ahora con izquierda incluida. Pues bien, Efraín Viveros, en el marco del foro referenciado, ha denunciado este hecho. Acorde con lo que hemos investigado en la CIED, acorde con lo que hemos discutido en el MSP, no podemos aceptar un llamamiento que hicieron Santos y Timochenko anoche a ser parte de un nuevo pacto nacional, que para mí es una réplica del Pacto Nacional de Sitges y Benidorm, que creó el Frente Nacional con el plebiscito de 1957. Porque ese Pacto Nacional significa una renuncia a la lucha popular por sus derechos. Significa la cohabitación bajo la tutela de la unidad nacional que hoy preside Santos. Porque significa que el pueblo acepta todas las medidas contra la crisis que está preparando el régimen a la sombra de la fanfarria del celuloide de la paz de La Habana. Porque estoy convencido que, como pasó en el 60, la FARC declaró ser guerrilla y no nos dio la revolución. Hoy la FARC decide no ser guerrilla y no nos deja la paz. Así sea, Dios permita que se mantenga mi gente, que sigan así de humildes y permanezcan contentos, que duerman bien tranquilitos, que yo estaré bien despierto. En Cartagena, el pasado 26 de septiembre se llevó a cabo la firma protocolar entre las FARC y el gobierno, contando con la presencia, entre otros, del secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, enviado especial del Papa Francisco. Y luego, el 2 de octubre, se realizará el plebiscito que, de aprobarse, dará comienzo formalmente a la hoja de ruta que convertirá a esa guerrilla colombiana en un movimiento electoral legal. Para concluir, nuestro invitado especial, una vez más con nosotros. ¿Cómo ¿cómo se va a desarrollar ahora estos nuevos escenarios para la izquierda? ¿Qué va a pasar de la clandestinidad a un escenario legal? Solamente tiene de organizarse o de definirse de manera, tal vez en redes, más que en organización vertical, porque la organización vertical ahora no funciona más. No se puede pensar un partido de vanguardia que tiene toda la verdad y que va a asamblear todo el mundo. Eso no. Pero ¿cómo organizar las diferentes iniciativas que existen en diferentes partes del país y en los movimientos indígenas, sí, y otros movimientos campesinos para construir una fuerza? Y se debe construir sobre esta base, digamos, metodológica de ver, juzgar, ahí actuar, ¿no? Y así no hay secreto, no hay milagro, pero esta clase que son trabajadores y que son más afectados ahora que antes por el capital financiero que domina también el agro, es uno de los nuevos grupos sociales de punta para la emancipación humana. No es solamente más la clase obrera industrial como en el siglo XIX. Ahora este grupo es también un grupo muy importante. Y lo vemos en el nivel internacional, es el movimiento La Vía Campesina, movimiento campesino, que es más radical que el movimiento internacional obrero. Frente a la Organización Mundial del Comercio, el FMI, al Banco Mundial. Así constituye una nueva base fundamental de la lucha internacional. Laura me decía, papi, a los siguen jodiendo. Yo le dije que tu amigo, alto la Laura me dijo, pa' que se dejan joder. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por arroba Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. Usted escucha Alternativa Latinoamericana por CFRU 93.3 FM de su día. Alternativa Latinoamericana, un encuentro con las ideas y los valores por la justicia social. Todos los sábados de 6 de la tarde a las 9 de la noche. Sintonícenos. Y al principio del programa les comentaba de una entrevista que hiciera la abogada estadounidense Eva Gullinger a el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien nos hace un análisis de los retos, los desafíos, los errores sobre el futuro de América Latina. Rafael Correa dice que la situación es dura, pero no es terrible. Hay altibajos en todo el proceso, ningún proceso es perfecto, hay errores humanos, cosas que se tienen que corregir para evitar lo que estamos viendo hoy. También nos alerta él, Rafael Correa, que lo que se está manejando en la prensa como un reacomodo de la derecha o el retorno de la derecha en América Latina, pues no es más que la implementación de otro plan Cóndor, que es básicamente un plan de intervención en América. Se está implementando nuevamente planes desestabilizadores para bloquear cualquier anhelo de libertad y de progreso en nuestra América. Sin embargo, dice el presidente Rafael Correa, América Latina no será el patio trasero que fue en muchos años antes de que empezara todo este proceso de cambios en América Latina. Vamos entonces con la entrevista de Evan Gullinger al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Bienvenidos a esta edición especial de Detrás de la Noticia en RT. Soy Eva Gollinger. Aquí estamos en Quito, Ecuador, en el Palacio Carondelet, el Palacio Presidencial de este país suramericano. Tenemos el honor de contar con nosotros hoy en el programa con el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, para conversar sobre la actualidad aquí en el país, tanto como en la región, momentos de cambio, turbulencia y también mucha reflexión. Muchas gracias, presidente, por aceptar nuestra invitación. Gracias, bienvenida a esta que es su casa y un abrazo a América Latina y al mundo entero. Bueno, en estos días Quito es sede y anfitrión de un encuentro latinoamericano progresista de LAP. Uno de los temas principales es este regreso de un nuevo plan Cóndor, develando esta desestabilización en la región. Usted lo ha denunciado bastante en los últimos años, incluso previniendo lo que iba a suceder que hoy está viviendo la región. ¿Es ya un ejemplo o una señal de que el socialismo del siglo XXI no va a sobrevivir la segunda década de este siglo? Y a la vez, ¿qué responsabilidad realmente comparten los gobiernos progresistas por los retrocesos y los fracasos electorales últimamente? No, yo no creo que eso es lo que aspiran muchos, pero creo que no hay marcha atrás. Los procesos revolucionarios tienen esta conducta, ¿no? Se avanza, se retrocede un poco para luego avanzar aún más, pero nunca se vuelve al punto original. América Latina nunca será la de los 90 en la larga y triste noche neoliberal. Sí, como usted mencionó, yo predije un poco esto, no creo que sea astrólogo, pero analizando las circunstancias en 2014, ya previne de una restauración conservadora. Temo que no me equivoqué, y es más, me quedé corto. Ya no estamos hablando de una restauración conservadora. Me refería a una recomposición de fuerza derecha. Siempre han tratado de desestabilizarnos, siempre han tratado de agredirnos. Mire el golpe de Estado en abril 2002 contra Hugo Chávez, 2008 los intentos separatistas en Bolívar, en Bolivia, desestabilización de Evo Morales, 2009 Honduras, 2010 el propio Ecuador, 2012 Paraguay. Siempre han tratado de desestabilizarnos, pero eran intentos muchas veces infructuosos, ¿no? Medio aislados. Ahora, en 2014 ya develamos una articulación internacional con estrategia, con recursos infinitos, con diferentes clases de acosos económicos, mediáticos, etcétera. Pero nos quedamos cortos. ¿En qué sentido? En que, bueno, habían coaliciones de partidos de derecha, estrategia articulada, le decía, nacional e internacionalmente, pero se respetaban ciertos límites, la democracia, la propia integración. Hoy se han roto todos los límites. No hay límites ni escrúpulos. Se atenta contra la dignidad de las personas. Néstor Kirchner era una referencia para América Latina. Rescató a Argentina la ceniza en la que le dejó el más brutal neoliberalismo. Hoy, si estuviera vivo, fuera un delincuente también. Como pretenden hacer pasar a Cristina, que también era otra mujer icónica de América Latina, ejemplo a nivel mundial. Dilma Rousseff. El propio Lula da Silva, un líder respetado por la izquierda, por la derecha, a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Hoy también, poco menos que un delincuente. Entonces hay una judicialización de la política. Hay golpes parlamentarios, se atenta, evidentemente, descaradamente contra la integración. Lo cual lo respetaban antes los gobiernos de izquierda o de derecha, cualquier orientación. Entonces hemos pasado, ¿no?, de esa restauración conservadora, que era un adversario dentro de los límites democráticos, juego democrático, algo que ya no tiene, insisto, ni límites ni escrúpulos, y por eso lo hemos llamado el nuevo plan Cóndor, porque ya se trata de atentar contra la propia democracia, atentar contra la propia dignidad de los dirigentes por estar en otra posición ideológica. Se trata de la judicialización de la política, se trata de boicotear nuestras economías a como dé lugar. Mira el caso de Venezuela, el caso de Ecuador. Aquí nos, en abril del año pasado, tuvimos una campaña de la Cámara de Comercio de Quito, abril de 2015, diciendo que se cerraban los bancos, que se iba a la dolarización, para hacernos quebrar como gobierno. Pero si ya no hablamos de una restauración conservadora, sino de un nuevo plan Cóndor. Y en eso está obviamente impactado la integración latinoamericana. ¿Qué papel realmente puede jugar ahora la UNASUR en una región que realmente no está unida? ¿Se quedará simplemente como algo simbólico, sin peso político? Por ejemplo, ni siquiera se convocó una reunión sobre la situación en Brasil, y muchos de los gobernantes en la región lo calificaron como una especie de golpe. Ya me he referido a UNASUR, faltó contestarle una parte a su pregunta. los errores que han cometido los gobiernos de izquierda. Siempre se puede ser general después de la batalla. Yo creo que no hay proceso político, no hay obra humana, proceso humano que esté exento de errores. Por supuesto que hemos cometido errores y muchos, pero grandes errores estratégicos no hemos cometido. Y el balance es extremadamente positivo. O sea, la década que ha habido América Latina es histórica. Nunca se ha hecho tanto como ahora. Por supuesto, nadie niega que falta mucho por hacer, pero es claro que nunca se ha hecho tanto como ahora. La reducción de la pobreza, de la inequidad, el rescate de la soberanía, de la dignidad, tener presencia como región. Pero eso, que es bueno para las grandes mayorías, molesta a muchos, que todavía tienen alma de vasallos, ¿no? Que hablan español pero piensan en inglés, y que obviamente vieron perder sus espacios de poder. Pero lastimosamente, muchas veces estas críticas, y bienvenidas las críticas constructivas, pero son críticas malsanas, ¿no? En lugar de entender dónde está el adversario, saber asumir al enemigo, como canta Silvio Rodríguez, creer que los adversarios somos nosotros, por los errores cometidos, hasta aquellos que nos acusan de no haber sido líderes espirituales, sino solamente líderes políticos. No cambiamos el alma, el corazón de la gente, y esa nueva clase media, los pobres que salieron de la pobreza, ahora son consumistas, materialistas, y eso también debimos nosotros de cambiar. Entonces, y eso genera divisiones al interior. Y muchas veces los grandes errores son que ellos no fueron, pues, los que condujeron estos procesos. Hay mucha vanidad, mucho egoísmo, y hemos de estar atentos contra esas cosas, hoy más unidos que nunca como izquierda. Cualquier error, en el caso de Ecuador, al día siguiente de la próxima victoria electoral. El 19 de febrero son las elecciones presidenciales. Las discutiremos el 20 de febrero después de haber ganado una sola vuelta. Ese es el sentido histórico de una verdadera izquierda. Ese es el sentido de responsabilidad. No empezar a buscar culpables y el error aquí, haciéndole el juego a la derecha. Y objetivamente, a grandes rasgos, no han sido. El balance es tremendamente positivo. ¿Qué era Venezuela antes de echar? Bolivia, con Evo. Argentina, ¿cómo la tomaron los Kirchner? Brasil, con Lula, campeón mundial de reducción de pobreza, del hambre, etcétera. Parece que eso no existe, y solo son errores. Caemos en el juego de la derecha y de los medios de comunicación, y hay que estar muy atentos a eso. Con respecto a lo que usted me dice, mire, los ataques contra la integración no solo son evidentes, son descarados. Están atentando contra UNASUR, contra CELAC, tratando de reivindicar la moribunda OEA, con la Alianza del Pacífico tratando de superar el fracaso del ALBA. Mire lo que se está haciendo con Mercosur. Y en el caso de UNASUR y de CELAC también, hubo un error de natura, desde el origen, ¿no? Desde el origen del proceso. Por eso yo casi no firmo el Tratado de UNASUR en 2008 en Brasil, ¿no? Me convencieron Lula, Evo Morales, Chávez, invitaron a un desayuno ese día, porque yo iba a regresar a mi país, no iba a firmar el acuerdo. Y nuevamente lamento que no me equivoqué, porque dije, esto está condenado, esto está en grave peligro de fracasar, porque le habían delegado a funcionarios de medio nivel los estatutos, la institucionalidad de UNASUR, y primero habían puesto máxima instancia Consejo de Presidente, luego Consejo de Cancilleres, luego Consejo de Altos Delegados, altos representantes ellos mismos, y por último el secretario de UNASUR. O sea, el secretario de UNASUR ahora lo querían reducir a prácticamente un secretario ejecutivo que tome notas, ¿no? Y segundo, lo más grave, todas las decisiones se tienen que tomar por consenso. Cuando usted toma todas las decisiones por consenso, tiene poder de veto. Basta que uno se oponga para hacer fracasar cualquier decisión. Bueno, el tiempo me ha dado la razón. No se pudo reunir UNASUR por lo de Brasil porque había gente que se oponía, ¿ya? Y no hubo un pronunciamiento claro, sí, del secretario, pero no de UNASUR, como esa unión de Naciones del Sur, frente a un hecho evidente, el golpe parlamentario en Brasil. E incluso se miró hacia otro lado. Fíjense la doble moral. A Venezuela la acusaron de demorar el referéndum y lo llevaron a Washington y le quisieron aplicar la Carta Democrática, ¿no? Suponiendo que eso sea cierto, esto es 10.000 veces más grave por lo que ocurrió en Brasil. Un golpe parlamentario con acusaciones totalmente fatuas, es decir, la dictadura del voto, la mayoría, sin tener argumentos jurídicos. ¿Y quién pidió Carta Democrática? No es. Y se miró a otro lado y UNASUR tampoco tuvo presencia. Pero es precisamente por eso. Porque todas las decisiones, en vez de poner una mayoría calificada, etcétera, se tienen que tomar por consenso, y eso da poder de veto. Y esa es la fórmula del fracaso. ¿Hay manera de alguna forma corregir? Cuando yo no quería agarrar, ya Lula, Chávez en ese entonces, Evo, me ofrecieron que luego se iba a rectificar ese error. Como estaba nuevo en el cargo, tenía un año apenas de presidente, no sabía todo lo que aquello implicaba. Un asunto, un tratado internacional, para modificarse tiene que pasar nuevamente por los congresos, las asambleas, los senados de cada país. Eso es prácticamente imposible. Entonces tenemos un problema de origen, de que todas las cosas tienen que tomarse por consenso, unanimidad, lo cual significa poder de veto, hasta que uno se oponga, y siempre va a haber ese uno, para que haga fracasar cualquier decisión trascendental. Otro tema de la integración ha sido, bueno, un pilar fundamental, lo económico, lo comercial. Sin embargo, Banco del Sur, la moneda virtual Sucre, no se han realmente materializado hasta ahora. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Por intereses. Lamentablemente algunos no tienen esa visión de mediano o largo plazo. Ven el corto plazo, ven sus intereses, las hegemonías de ciertos países a nivel regional y boicotean estas cosas que le podrían restar espacios de poder, como el Banco del Sur, por ejemplo. ¿Ya? Otros también, porque le insisto, lamentablemente todavía hay gente en la región, no solo eso, ¿no?, que están aumentando, que hablan español pero piensan en inglés, ¿no? Cuidado, se pone bravo el patrón del norte. Entonces no hagamos una moneda regional, no hagamos un sistema de comercio compensado, que es algo evidente, para minimizar el uso de divisas extrarregionales, que nos hacen dependientes, que transfieren riqueza, el señoreaje, el que emite dinero, solo por emitir ese dinero con que se hacen las transacciones, se apropia de parte de la producción de aquellos que realizan esa transacción. Si una silla argentina cuesta $10, y Argentina comercia en dólares a nivel internacional, ¿ya? Solamente por emitir un billete de $10 es como está captando una silla argentina, el emisor de ese billete que es Estados Unidos. Entonces es obvio que hay que minimizar el uso de monedas extrarregionales. Y para eso el Sucre, el Sistema Único de Compensación Regional. Pero ni eso se ha entendido bien o no se lo quiere entender. Ahora, una última pregunta sobre la integración. Dos de los principales impulsores, dos países principales, Argentina y Brasil, ya están en manos de la derecha. No parece que quieren continuar en ese mismo camino. Y el otro grande, Venezuela, bajo Hugo Chávez, después Maduro, que ha seguido la misma política integracionista. Sin embargo, miren la situación en Venezuela, una grave crisis económica, política. Quieren revocar el mandato del presidente Maduro. ¿Cómo ves la situación en Venezuela y de qué manera podría impactar sobre el futuro de la integración si el gobierno de Maduro no sobrevive esta crisis? Mira, son tiempos difíciles, pero no terribles. También hay muchas cosas positivas. Mira, por ejemplo, Bolivia, tiene los mejores indicadores macroeconómicos del mundo. Nicaragua, es impresionante, pues, el apoyo popular al gobierno, los éxitos del gobierno sandinista. El propio Ecuador, que estos últimos meses ha tenido graves dificultades por el desplome del precio del petróleo, la apreciación del dólar. No tenemos moneda nacional a nivel de indicadores macroeconómicos, pero viendo el periodo, pues hemos crecido mucho más que el resto de América Latina. Somos los campeones en reducción de pobreza, reducción de inequidad a nivel regional y algunas cosas a nivel mundial, ¿no? Lo que más avanzamos en educación, en vialidad, infraestructura, matriz energética limpia, renovable, puertos, aeropuertos, etcétera. Entonces, grandes ejemplos de éxito. Uruguay, nunca se habló de Uruguay, que tiene un gobierno de izquierda y es el país de desarrollo relativo más grande, más alto de América Latina. Se buscan los países con problemas, esto es propaganda, ¿no? Venezuela, Brasil. Sí, la integración ha recibido grandes golpes. Siempre en la vida el factor suerte es un factor que cuenta. Y se tuvo mala suerte, tuvimos que lamentar tragedias, ¿no? La muerte de nuestro primer secretario de UNASUR, Néstor Kirchner, en funciones, un verdadero líder. La muerte de Hugo Chávez, ¿no?, uno de los principales impulsadores de la integración, uno de los principales líderes que buscaban esa integración de la patria grande. Pero hay que seguir adelante, así es la vida, ¿no? La mala suerte es un factor que juega en la vida. Son tiempos duros, insisto, pero no terribles. Puede haber retrocesos, pero yo creo que jamás América Latina permitirá que volvamos, sobre todo Sudamérica, a el punto original antes de estos procesos revolucionarios. Con respecto a Venezuela, pues, tiene un acoso mediático, boicot económico, etcétera, ¿no? Entonces, es el ataque, ese plan Cóndor, le digo. Sin embargo, insisto, o sea, independientemente de lo que pase en Venezuela, lo que pasó en Brasil, de ahí sí la pérdida democrática de las elecciones en Argentina, hay que seguir adelante. Y les insisto, o sea, lo que tenemos que hacer es organizarnos más unidos que nunca y enfrentar tiempos duros, pero no terribles, porque por más que haya estos reveses, que yo creo que son temporales, la izquierda latinoamericana no volverá a ser esa izquierda del 3%, esa izquierda marginal. Hoy disputamos el poder, tenemos cuadros políticos preparados, somos fuente de ideas, fuentes de alternativas, etcétera. Nunca se volverá a ese pasado. Ahora hablamos sobre la casa. Aquí en Ecuador ustedes están ya unos meses de elecciones presidenciales. Usted no se va a postular, se ha dicho públicamente, no puede constitucionalmente, aunque hay rumores siempre de que a última hora sí se va a postular, también para dar ánimo a sus seguidores. ¿Está contemplado que regresa en el futuro al poder aquí en Ecuador? No sé ni lo que va a hacer mañana, creo que va a ser después de 4 o 5 años. En principio no, yo creo en dar espacios a nuevos cuadros, como dice Pepe Mujica, la mayor satisfacción, el mayor éxito de un dirigente. Y haber dejado cuadros que lo superen ampliamente, ¿no? Y eso es lo que esperamos haber hecho, sobre todo con los jóvenes. Hay grandes cuadros en Alianza País que pueden tomar el relevo. Los candidatos más opcionados son el anterior vicepresidente Lenín Moreno y el actual vicepresidente Jorge Glass. Probablemente vayan en dupla el orden, pues lo decidirá la Asamblea, y si van en dupla ellos, ¿no? También puede venir otras personas. Tenemos a Ricardo Patiño, el ex canciller, a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, tantos y tantos cuadros. En todo caso, si mañana fueran las elecciones, volveríamos a derrotarles una sola vuelta y con mayoría en la Asamblea. Falta todavía mucho para la elección de 19 de febrero del 2017, pero hasta ahora las cosas van muy bien. Por los aciertos nuestros, hay legado, el más ciego, no sé qué sea ciego del alma, ¿no? Reconoce la transformación del país. Hay convicción, hay principios, hay compromiso, hay candidatos, hay cuadros. Y, pero también por los desaciertos de la oposición, que están peor que nunca. Fraccionados, peleándose entre ellos, uniendo el agua con el aceite por el odio a Correa. Y la gente percibe esas cosas. El único peligro que yo veo, dos tal vez. La desunión, que hasta ahora no se ha presentado, al menos en gran magnitud, siempre habrá alguien ahí discordante. Y la situación económica, que por el contrario se está recuperando y fuertemente. Ahora, usted ha sido un líder muy popular aquí en Ecuador también, y carismático, ha llevado, ha encabezado esta revolución ciudadana. Entonces, ¿tiene confianza de que van a seguir las mismas políticas sociales exitosas durante esta, lo que ha llamado la década ganada, bajo una nueva gestión de Lenín Moreno, el candidato que decide su partido Alianza País, o significa ya como una etapa final de la revolución ciudadana? De una manera, gracias por lo carismático, popular. Parece que eso fuera un vicio, no una virtud. O sea, para ser supuestamente, no ser populista, no ser demagogo, hay que ser más antipático que un rodillazo en el estómago, de acuerdo a lo que trata de imponer cierta prensa, ¿no? Mira, esto no es cuestión de personas, esto es un proyecto político, la revolución ciudadana. Va a cambiar la conducción, la cabeza más visible de este proyecto. Pero el proyecto continúa, se vota por un proyecto. Alianza País representa un proyecto de revolución ciudadana. Entonces, independientemente de cuál sea el binomio, para las próximas elecciones, su responsabilidad, su compromiso, es continuar con el proyecto. De hecho, ese paso, y la responsabilidad del binomio, en caso de ganar, como ganaremos las elecciones de febrero del 2017, es ejecutar ese proyecto político, ese programa. Ahora, usted ha hablado ya en esta entrevista sobre los avances y logros económicos aquí en el país durante su gestión, lo que ha llamado la década ganada, también en su discurso, su conferencia magistral en la apertura de la LAP. Mencionó, enfatizó mucho en lo que han sido esos importantes avances. Sin embargo, ¿por qué no han logrado diversificar más la economía? Siguen dependiendo de materias primas como hidrocarburos. Ya está comprobado que es inseguro seguir esa dependencia a largo plazo. Y la moneda, ¿por qué no han vuelto a una moneda nacional y soberana? Mire, los procesos más exitosos de desarrollo tomaron de 25 a 30 años. Es un error que por decreto yo mañana, eso es lo que quieren hacer creer los demagogos de siempre, ¿no? En 10 años Correa no logró superar la dependencia del petróleo, lo cual tampoco es tan cierto, ya lo vamos a demostrar. Pero los procesos más exitosos de industrialización, superación del subdesarrollo, diversificación de la economía, aumento de productividad, tomaron 25, 30 años. Es el sudeste asiático, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur. Nosotros estamos en democracia, tenemos un entorno adverso. Tenemos que fracasar para legitimar el modelo neoliberal, el capitalismo. O sea, tenemos boicot, no es que tenemos ayuda. Y pese a eso, las transformaciones son históricas. Pero esto toma décadas. ¿Cuánto toma tener generaciones de jóvenes bien educadas? O sea, tiene que esperar 10, 12 años por lo menos, para que los que entraron Educación inicial se gradúen ya con todo un nuevo sistema educativo. Ni siquiera tenemos todavía aquello. Que nos engañan cuando nos quieren hacer creer que esto es de firmar un decreto y ya el día de mañana cambió toda la economía. Sin embargo, los pasos son agigantados. Vamos a tener la de las matrices eléctricas más amigables con el medio ambiente. Más del 90% de energía de origen hídrico. Usted dice que no se ha diversificado la economía. No es correcto, se ha diversificado. Estamos exportando energía por primera vez en la historia. Antes de nuestro gobierno importábamos energía de Colombia y Perú. Ahora le vendemos, sobre todo a Colombia, energía eléctrica. Por citarle solo un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que lo segundo que mencionó, la dolarización impide gran parte de esa diversificación. Nos resta competitividad. Más aún en los últimos meses el dólar se ha apreciado, que es exactamente lo contrario a lo que requerimos. Entonces, por ejemplo, a nivel fiscal se hizo la tarea. Los ingresos petroleros bajaron en algunos casos más del 40% de los ingresos totales a cerca del 20%, la quinta parte de los ingresos totales. ¿Dónde no se avanzó lo suficiente? En el sector externo, donde el petróleo era la mitad de las exportaciones. Pero las exportaciones son privadas. O sea, el petróleo sí es del Estado, el resto es privado, banano, camarón, café, cacao, etc. Entonces el sector privado, entre comillas, que no hizo la tarea. En descargo de ese sector privado, tengo que decirles que es muy difícil, por ejemplo, diversificar exportaciones con un tipo de cambio fijo extremo como el dólar. Por ejemplo, nosotros producimos muchas cosas comunes con Colombia. Tenemos los mismos mercados, Unión Europea, banano. Pero ellos tienen, con la depreciación del peso, un salario básico que guarda los $200. Nosotros tenemos $366 de salario básico. ¿Cómo lucha contra eso? Ellos tienen moneda nacional, pueden depreciar la moneda y reducir salarios en términos de divisa, en términos de moneda extranjera. Pero sí se ha avanzado y mucho. Su segunda pregunta. ¿Por qué si la valorización es tan mala no salimos a la valorización? Porque en economía hay cosas que son muy fáciles de hacer y casi imposibles de deshacer. Lo más fácil es poner un impuesto, un subsidio. Quite después ese subsidio, por ineficiente que sea. Aquí tenemos el subsidio del gas, totalmente ineficiente. Más se benefician los ricos que los pobres. Pero quite después ese subsidio del gas. Vamos a ver qué gobierno puede resistir eso, ¿ya? Porque todo tiene un impacto en los pobres, que la gente se acostumbró a eso, pese a las distorsiones que se han generado, pese a lo absurdo que es, porque subsidiamos un bien importado, no renovable, peligroso para la salud, en vez de haber impulsado el uso de energía eléctrica en los hogares. Pero ya los hogares cocinan con gas. Quítese el subsidio. Hay cosas muy fáciles de hacer y muy difíciles de deshacer. Una de ellas es la dolarización. Yo quiero salir de la dolarización. Me hacen corridas bancarias, me sacan la plata del país, hacen colapsar la economía. Es un caos económico y social. Más aún un gobierno de izquierda. Si algún día salimos de la dolarización, muy probablemente será un gobierno de derecha, porque sea más fácil vender esa salida. Pero un gobierno de izquierda, como siempre fuimos críticos de la dolarización, como nos opusimos a la dolarización, dicen, boicoteamos la dolarización, ¿no? Entonces generaría un verdadero caos. En estos momentos no nos queda nada más que sostener esa dolarización. Y lastimosamente es un sistema tan rígido que toda la economía debe organizarse no en función del ser humano, no en función del bienestar de la gente, sino en función de sostener la dolarización. Presidente, el presidente Barack Obama también está terminando su último mandato. Usted ha tenido buenas palabras sobre lo que ha sido, la relación que está desarrollando ahora con Cuba. Ha sido un gran logro de la gestión de Barack Obama. Sin embargo, durante el gobierno de Obama ha seguido alimentando Estados Unidos a través de sus agencias la desestabilización en América Latina, financiando grupos antigubernamentales aquí en Ecuador, Bolivia, Venezuela, otros países, con una agresión también a través de sus voceros diplomáticos. Bueno, el caso de Venezuela es más ejemplar. ¿Le otorgas alguna responsabilidad a Obama por estos retrocesos en la región? Pero por supuesto. Yo sé diferenciar entre la confrontación de ideas, visiones, ideología y la persona. O sea, yo creo que Barack Obama es una buena persona, una persona muy agradable, padre de familia, etcétera, una persona sana. Pero no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha hecho, pero a él todo mi respeto como persona. Y yo creo que con América Latina no hizo mucho. Sí es histórico lo de Cuba, restablecer relaciones, pero ¿y el bloqueo? Le aseguro que Cuba prefiere 1,000,000 de veces que le levanten el bloqueo a restablecer relación. Y Guantánamo, y lo que hizo con Venezuela, todavía siguen siendo los árbitros del bien y del mal en el mundo, no sé quién los nombró, los gendarmes a nivel mundial. Entonces, que Venezuela es un un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, en consecuencia hay que ponerle sanciones, ¿no? La doble moral, o sea, continúa esa doble moral de Estados Unidos en su política exterior. No es si somos gobiernos buenos o malos, no es si somos presidentes honestos o corruptos, es si estamos con ellos o contra ellos, porque cómo han respaldado a ciertos dirigentes regionales impresentables, ¿no? Como el de aquí del norte, el anterior. En todo caso, muchas de esas cosas también, en descargo a la responsabilidad del presidente Obama, no la maneja un presidente. El aparataje norteamericano es tan grande que le aseguro que un presidente no se entera de lo que está haciendo la CIA, ¿no? Más aún un presidente demócrata que en cierta medida desafió al sistema. Hay un sistema tan consolidado en Estados Unidos, de grupos de poder, grupos económicos, industriales, grupos fundamentalistas religiosos, fundamentalistas políticos de extrema derecha, que un presidente es un sistema que sobrepasa con mucho una presidencia y un gobierno. Entonces muchas de las cosas que suceden, le aseguro que ni siquiera las conoce el presidente Obama. Ahora se nos está acabando el tiempo, pero tengo que hacer una última pregunta. En una ocasión, hace poco, usted hizo un comentario tal vez en tono sarcástico, diciendo que el candidato preferencial a la presidencia en Estados Unidos para América Latina sería Donald Trump. Obviamente, muchos líderes y ciudadanos latinoamericanos, tanto como estadounidenses, no comparten esa opinión. Es un hecho, Trump es racista, xenofóbico, machista, totalmente ignorante sobre la política en todo sentido, exterior, interior, todo. ¿Es una broma? ¿Sigue pensando así? ¿Y qué esperas de un futuro gobierno en Estados Unidos con la relación con Ecuador? Obviamente por Estados Unidos yo quisiera que gane Hillary, que además la conozco personalmente y la aprecio muchísimo, pero seriamente, para América Latina sería mejor un Trump. ¿Cuándo llegaron todos los gobiernos progresistas al poder? ¿Cuándo llegaron todos los gobiernos progresistas al poder? ¿Con Obama o con Bush? Era tal la política, tal el rechazo, la reacción a las políticas primarias, elementales de Bush, que generó toda una reacción en América Latina. Lo mismo generaría Trump, exacerba las contradicciones. Pero por el bien de Estados Unidos y del mundo, quisiera que gane, y por mi aprecio personal hacia ella, quisiera que gane Hillary. ¿Y la relación Ecuador-Estados Unidos? Bueno, ojalá lo podamos mantener en el mejor nivel, pero en un marco de respeto mutuo, no en un marco de subordinación, como siempre han sido, lamentablemente, las relaciones con Estados Unidos en anteriores gobiernos. Y es lo que no, ¿ya? Que nosotros no vamos a aceptar reportes del Secretaría de Estado juzgando los derechos humanos de Ecuador, el nivel de la democracia. Si ellos no hacen, nosotros también lo vamos a jugar sus derechos humanos, pena de muerte, esas cosas. Entonces, no entienden, ¿ya?, que las nuevas relaciones son un marco de mutuo respeto entre dos países soberanos, no de subordinación, como lamentablemente ocurría con gobiernos anteriores. Presidente, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Eva. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse, no va a suceder, ver, aprende con nuestra suerte, nadie sabe, todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros, soñamos en grande que se pueda llover, lo olvidamos tarde, no queda más saber, esto no es utopía, es salir de rebeldía, de valeros que sobran de la danza que me va, levantarnos para desollevarse, en América Latina se suba un barro que encaja con la pisa para el día provocar un social terremoto en este chat. الوضع بدو رضع صار الوضع بدو ردع al suelo y del suelo al cielo vamos. Centenario de Uruguay y su conductor periodístico Yuri Iribarne tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. James Petras, buenos días, ¿cómo estás? Estamos bien, Churi. ¿Cómo andan vosotros? Acercando la primavera. Muy bien, Petras, con una temperatura de 20 grados por aquí. Sí, está. Hay un día lindo aquí en Montevideo. Bueno, disfrútalo entonces, los oyentes y vosotros juntos. Muy bien, muchas gracias, Petras. Petras, para comenzar te quería preguntar si se produjo ayer la reunión que estaba prevista entre Clinton y Trump con el primer ministro de Israel, que había despertado alguna expectativa por el poder del sionismo, ¿no? Sí, es una cosa muy vergonzoso como los dos candidatos de supuestamente el poder más grande en el mundo se somete a Israel por el poder del sionismo adentro, cada cual prestó a entregar cualquier cosa que pide Israel. El señor Trump anunció que va a cambiar el capital de Israel hacia Jerusalén, que es un territorio, un lugar que es vindicado por tanto los palestinos como la comunidad árabe en el mundo. Y Trump y Clinton ofrece cualquier cosa de ayuda militar. Ya recibieron 38,000 millones en los próximos 10 años, que es la mayor ayuda de cualquier otro país, y per cápita ganan algo de $1,000 por norteamericano, pagan como un impuesto a los judíos en Israel. No hay ningún ejemplo en el mundo donde hay tanto servilismo hacia un gobernante de un estado extranjero como existe en Estados Unidos. Y la razón es que cada candidato, cada uno de los dos, buscan a conseguir el apoyo de Israel, no simplemente el financiamiento, que está multimillonario, pero más allá de eso, la influencia de los sionistas en los medios de comunicación, como Hollywood, como los radios y televisiones, también en Silicon Valley, hay también poderes israelitas involucrados. Perdón. Por favor. Entonces, el striptease ayer, donde cada cual saca sus ropas para servir y mostrar los artificios del gobierno norteamericano, es una de las cosas que podría decir que no existe cualquier otra situación similar. Ni Inglaterra, ni Francia, ni Japón, ni ningún otro país recibe los favores que los candidatos norteamericanos ofrecen para Israel. Petras, los datos que llegan aquí al sur es que, bueno, las encuestas dicen que hay un empate técnico entre los dos candidatos. Sí, absolutamente. En el último tiempo, Trump ha subido su apoyo, pero hay una cosa que debemos incluir aquí. Sí es cierto que cada cual de los candidatos tiene algo de 40%, un empate, y hay un debate esta noche donde dicen que casi 100 millones de personas van a asistir. Pero las encuestas, todos están en acuerdo que 57% de la ciudadanía mira los dos candidatos desfavorables. Es casi 60% de la población están considerando que no están en favor de ningún de los dos candidatos. Eso hay que decir que hay un reconocimiento mayoritario que ningún de los dos sirven por su política guerrerista, por su apoyo de las grandes ricos, para las grandes mayorías están excluidos, y debemos reconocer que para Washington es una cosa muy seria en las elecciones. Para el público en el país es una experiencia muy negativa, tanto la campaña, tanto los debates y tanto las opciones para votar. Nunca en la historia hemos visto dos candidatos visto con tan visión desfavorable, y es porque Clinton está reconocido como una persona que han engañado el público, está metidos con fraude, utiliza su oficina para enriquecerse, y Trump es un político muy racista, muy demagogo, muy anti-inmigrante, muy anti población independiente, y piensa en las guerras y piensa en la ¿cómo decirlo? Está en favor de cualquier causa que podría favorecer los grupos más reaccionarios en el país. Entonces, entre uno y el otro, la gente no quiere apoyar y no se ausentarse de las elecciones. Pero realmente, entre la juventud, no hay ninguna señal de entusiasmo. Clinton está gastando millones para propaganda en los medios de comunicación. Trump va en las calles o las reuniones con los comprometidos de la derecha, y entre ellos están tratando a presentarse en el debate de hoy. Y el debate de hoy no tiene seriedad. La gente está visto como un espectacular, como un teatro, a ver quién grita mayor, quién insulta peor, qué calumnias van a lanzarse, pero no lo consideran como un lugar serio para resolver los problemas que enfrentamos. Petra, tengo una información aquí que lo que viene a confirmar es lo que tú has comentado en algún momento, pero aparentemente el presidente peruano, Pablo Kuczynski, confirmó su intención de formar un grupo de apoyo con gobiernos afines para propiciar la destrucción del gobierno de Venezuela. Entre sus socios están Temer, el brasileño, y Macri, el argentino. Tres chiflados, mejor dicho. Van a formar una comedia que no es muy grave, porque no tienen capacidad de influir sobre lo que va a pasar en Venezuela. Tienen problemas suficientes internos. El señor Temer está bajo investigación por estafas. Macri enfrenta un huelga general en el próximo periodo. Y Kuczynski no tiene nada que decir frente a las protestas que están aumentando en el interior del país. ¿Cómo van a tratar a meterse en Venezuela cuando no pueden manejar sus propias casas, donde están cada vez más desprestigiados? Yo creo que no son personas serias, solo quieren conseguir puntos méritos con los Estados Unidos, diciendo que nosotros tomamos partido con vosotros contra Venezuela. Pero final de cuentas es más un acto de publicidad, buscando favores, más que tener consecuencias en la política de Venezuela. Es simplemente un capítulo cotidiano. Y no van a tener tiempo, porque Temer podría ser, bajo juicio, podría servir tiempo en la cárcel. Marci, Macri podría enfrentar una huelga general y una economía que está en desplome, donde hay unas inflaciones, desempleo y situaciones que solo podrían evitar, solo puede provocar un acto más radicales en el próximo periodo. Bien, Petras, con gusto escucharíamos a continuación algunos de los temas, de los otros temas que seguramente tú estás analizando en este momento. Hay dos cosas, tres cosas que quiero mencionar. Primero es el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y el FARC, que van a firmar hoy en Cartagena. Yo creo que esa idea en general de paz es muy positivo, pero las condiciones me parece cuestionable, porque mientras están acercando la paz entre los guerrilleros y el gobierno... Bien. Hemos tenido un corte en lo que estaba diciendo Jane Petras desde allí, de los Estados Unidos, hablando precisamente de los temas que en este momento está analizando. Bien, Jane Petras, ¿estamos en comunicación nuevamente? Muy bien, vamos a reengancharnos entonces con los tres temas que tú ibas a desarrollar, que estás trabajando en este momento. Sí, hablamos de Colombia. Exacto. No sé si terminamos con Colombia o no. No, al contrario, yo diría que con brevedad, pero desarrolla Colombia primero. Bueno, el acuerdo de paz en principio es positivo, pero el contenido falta mucho, porque sabemos que cada día están matando y asesinando dirigentes de los movimientos sociales. Hemos visto dirigentes indígenas, dirigentes campesinos, algunos sindicalistas, derechos humanos que estos cambios en coordinación con la población. Es lo que es también cuestionable, es si los guerrilleros van a aplicar las medidas o si tienen alguna fuerza para imponer los acuerdos en este sentido. Una vez desarmados, quién sabe lo que podría pasar, incluso su propia seguridad. Los militares siguen militarizados, la policía siga politizada, los oligarcas siguen dominando el campo. Entonces, los parámetros para realizar una tregua, un acuerdo de paz con justicia, me parece algo cuestionable. El segundo punto que quiero mencionar aquí es las masacres diarias que ocurren en Estados Unidos. Hoy día recibimos noticias de otro asesinato de 7 en Houston, Texas, en un centro comercial, un mall que se llama, y es a 6 masacres en las últimas 3 semanas en otros estados como Illinois, como Washington y cualquier otro que podría ocurrir. Hay un total desequilibrio en las estructuras sociales y culturales, y que uno nunca sabe si sale la noche podría volver a la casa. Y no solo en la noche, en el mediodía también. Y no son actos de terroristas en el sentido genérico de los que están matando, son por alguna causa política. Algunos son por individuos, problemas psicológicos o cualquier cosa. Pero indica que la sociedad en su conjunto es totalmente desarticulada. Y finalmente quería hablar sobre Brasil brevemente. Toda la clase política está bajo investigación. Todos los partidos, el presidente Temer expulsado de Coimas, de política involucrado con Petrobras, y mientras está toda la clase política investigada y cuestionada, los recursos naturales siguen siendo afectados y perjudicados. Caso particular tenemos la selva, el Amazonas cerrado. Tenemos datos de 46 años en 7 meses de este año, 60% más que el año pasado, porque no hay fondos ahora para financiar vigilancia, y cualquier ranchero, cualquier persona podría ir quemar la selva y buscar establecer algún lugar para sus vacas o sus actividades económicas. Entonces, Brasil está no solamente políticamente en declive, pero también en el mundo personal e individual, y las condiciones ecológicas están en plena decadencia. Muy bien, Petras, quiero agradecerte todo el aporte a las preguntas, el material este que estábamos compartiendo. Te mandamos un abrazo desde Radio Centenario, Montevideo, Uruguay. Muchas gracias y un gran abrazo para el que aprovechan con algunas ostras y vino este día simpática en Montevideo. Bien, un abrazo, Petras, que pases bien. Gracias, chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes. Y de esta manera estamos llegando al final de una emisión más de Alternativa Latinoamericana, para darle paso a Tiempo de Mujeres. Recordándoles que el próximo sábado tendremos una transmisión especial, no será el programa regular de 2 horas o de 3 horas incluyendo Tiempo de Mujer, será la programación especial de CFRU, el 23º Encuentro Radiofónico en Canadá. con la participación de los diferentes grupos comunitarios, las radios comunitarias universitarias de Canadá y de América Latina. Así también estaremos a partir del domingo 9 de octubre, a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, para complementar las 24 horas de programación en español, en lo que esta emisora le llama el Spanish Day of Programming, el día de programación en español, que este año llega a su 23 edición. Y así, pues esperamos entonces el próximo sábado que nos acompañen por estas 24 horas de programación y que conozca, que aprenda y que se entretenga con lo que los diferentes grupos comunitarios, radios comunitarias y artistas nos tienen para esta edición 23 del Encuentro Radiofónico. En nombre de quienes hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder. Desde Colombia, Marta Botero, Silvia Viedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño. Desde México, Lorena Aguilar. Desde Sydney, Australia, Daniela Villegas. Aquí en los estudios de CFRU me acompaña Madre Spirit, mi compañera Gilda Venegas. ¿Quién les habla? Sergio Pochón. Nos encontramos aquí la próxima semana.